Sol. Feliz Día Internacional de la Mujer. Hola, muy buenas, Roxana Saez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Empieza así de tranquilito este episodio número 539 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Y lo hacemos con este tema que justo ayer publicaban los Nachos Diclos de Baracaldo. Después de 2 años y pico de parón tras la trágica muerte de su bajista, vuelven con un tema con un claro mensaje al que nos sumamos en esta fecha tan señalada. Esto se titula No es No. Temor por solo decidir si existir. Aterrazada, pesas los días con temor, incertidumbre y sin valor, desconsolada. Y no más moratones disfrazados. ¡No! Y sobre el empedrado, cada vez llega más colgado. Y tu sumisa. Busca justicia y levanta tu voz. ¡Que te hemos dicho que no! ¡No! ¡No! Alemania, como siempre, que eso está todos los días, Francia, Estados Unidos, la India y, por supuesto, España. Están los primeros países que nos aparecen como conectados con gente, pues eso, atendiendo a nuestros alaridos a estas horas, sea cual sea la hora en la que nos están escuchando en sus países de residencia. Y últimamente por aquí tenemos a las ternas calles, las ternas con rezagados, tardan mucho en saludar, pero bueno. Tania, que nos dice que la animemos, pues venga, vamos a ver si nos animamos mutuamente, porque yo tampoco llevo muy buen día precisamente. ¡Esa Tania desde los Madriles, Aupay! Poquito de Nafarroa Pride desde Tudela, ¡Aupa Félix! Y desde La Rioja, los rollo Power, ¿cómo le llamaba? ¿Ves? Diego barra Tony. Me parece que se te va a quedar, macho. Bueno, conforme vayan entrando esos saludos vía el grupo de la Conciencia Rockera en Telegram, iremos correspondiéndoles e indicando que ya nos están escuchando y saludándoles, pues, respectivamente. Al episodio 539 de Pequeño Ternasco le hemos titulado de 0 y 8M, o de 0 más 8M, concretamente ese es el título que le hemos puesto. Lo del 8M está claro por qué es, lo de 0 no lo tenemos tan claro. Rosa Rosae, cuéntanoslo. Reza Litre lanza primer sencillo oficial y anuncia concierto presentación de Vértigo, su séptimo disco. Efectivamente, os lo prometí la semana pasada y aquí está. Os dije que íbamos a estrenar en exclusiva el primer sencillo oficial del nuevo disco del Reza Litre, de ese séptimo trabajo titulado Vértigo. Y de 0 es el título de ese primer sencillo, que además es el corte que abre ese nuevo trabajo del rockero mallorquín, Sebastián Buades, más conocido por todas y por todos como el Rey Salitre. Que sabéis también, porque ya os lo he contado, que lleva, va ahora acompañado con una nueva banda, Las Malas Lenguas, que le hacen cobertura y buena cobertura musical en esta nueva aventura discográfica. No solo a nivel discográfico, sino y sobre todo para los conciertos en directo. Ya habíamos escuchado previamente y en exclusiva dos primeros adelantos, Pánico, ese muy previamente, porque igual hace, yo no sé, 5 o 6 meses que lo habíamos puesto ya, y Todd Sol, que escuchamos la semana pasada. Y ahora por fin le llega el turno a ese primer sencillo oficial, acompañado de videoclip. El videoclip, obviamente, no lo vamos a ver durante la retransmisión de Pequeño Ternasco, pero ya sabes que lo podrás ver en el artículo que acompaña al podcast de cada día con cada episodio en la web de asaltobatarradiorock.com, que además encontrarás enlaces en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Pinterest, estamos en todos los lados. Videoclip muy chulo, en blanco y negro, muy bonito, que estoy seguro que os encantará. Además, os adelantamos la fecha de presentación de este nuevo álbum de Vértigo, del Rey Salitre. Será el próximo viernes 25 de marzo, o sea, el penúltimo fin de semana de este mes de marzo. Bueno, el último, porque el día 1 de abril ya es viernes también. Pues el último fin de semana de este mes de marzo, viernes 25, en la localidad mallorquina de Muro, en su teatro municipal. Por 5 euros la entradita, a partir de las 21 horas podrás disfrutar de la presentación de este Vértigo, el séptimo disco del Rey Salitre. Por supuesto, también en ese podcast, en ese artículo que acompañará al podcast que te acabo de señalar, tendrás enlace directo a la venta anticipada para ese concierto. 5 euritos tienen la culpa.

Ahí está ese líder de los ratones colorados mandándonos un poderosísimo gruñido gro también. Y en el momento que empieza a sonar Slash. Se conoce que para el lanzamiento de 4, su quinto álbum de estudio, ha grabado de una tacada todas las cantas de ese disco en una live session, en una sesión en vivo. Este es el segundo tema que comparte en redes sociales de esas grabaciones. Se titula Las palabras hablan más alto. No, las acciones hablan más alto que las palabras. Actions speak louder than words. Louder than well, so if you please just show a sign. Your true intentions, well, they better be pure. Please don't waste my time. You keep it coming like a hurricane. It's rolling, tumbling down. Heavy load, gonna shake, shake, shake you out. The spin goes on, so it threw me wrong. They say that actions speak much louder than words, so if you please just show a sign. Your true intentions, well, they better be pure. Please don't wait. Y un saludo también a Farroa Pride para San Javier desde Murchante, que se me había traspapelado. Speak much louder than words, so if you please just show a sign. Your true intentions, well, they better be pure. Please don't waste. Por supuesto, sigue contando en esta canción y en todo el disco con Miles Kennedy and the Conspirators. Slash. Your true intentions, well, they better be pure. Please don't waste. Con Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Noches en Velas, el título del cuarto disco para este músico, escritor y fotógrafo de peculiar nombre artístico, Juan XIII, que acaba de sacar el primer sencillo, Absténganse de la rima fácil, por lo de Juan XIII, porque esto es cremita rockera y se titula Solo me faltas tú. Arrancarme la piel, beber mientras cerveza y morir Siempre que bajes al perro no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox terrier, setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo, pekinés, saboyedo, labrador, perro de agua, basset hound, mastín napolitano, plumber español, chow chow. Me pregunta Tania que quién estaba sonando antes. Era Juan 13 y su tema Solo me faltas tú. Y ahora continuamos en Españistán para escuchar el primer single de adelanto del que será debut discográfico, titulado Rock Incandescente, un disco compuesto por 8 trabajadores de rock and roll de este nuevo cuarteto madrileño llamado Críptico, ambas con Y. Esto lleva por título Vendimos nuestra alma al rock and roll. Pequeñito me dijeron que al crecer una cosa mala me podía suceder. ¡Au! ¡Oh yeah! ¡Pequeño terracón! Existe una razón por la... Has metido a Des al compás de la canción Rosa Rosa. ¡Ahí está ese Des, Catalonia Crew! Tendrás tentaciones y muchos colocones, pero el dueño de la fiesta es el que pone los colores. Yo dije, no drogas, alcohol, vendimos nuestra alma al rock and roll. No temas, resistiré, si algo tengo claro es que yo viviré. Problemas y diversión, vendimos nuestra alma. Rock and roll, yeah, yeah. Ya no estoy en la carrera y hay mucha carretera, pero no encuentro a nadie que me robe la cartera. Se enloquecen los días, amanecen y el diablo está presente. Pobre inocente, le hicimos una oferta, se puso incandescente. Y ahora es miembro de la banda, pero es el más decente. Le dije, no drogas, alcohol, vendimos nuestra alma al rock and roll. Ni lo intentes, relájate, si algo tengo claro es que yo viviré. Problemas y diversión, vendimos nuestra alma al rock and roll, yeah, yeah. Algo hemos ganado, somos parte de la gente que nos ha escuchado. Aunque un pacto es un pacto, Satán abandonado. No aguantaba la presión y se sentía agobiado. Ni tengo tentaciones, ni tengo colocones. Soy el dueño de la banda y el que pone los colores. No drogas, alcohol, vendimos nuestra alma al rock and roll. Guitarras, satisfacción, un punto de arrogancia y mucha provocación. Problemas y diversión, vendimos nuestra alma al rock and roll, yeah, yeah. salto mata. Rock.com. Para mí, el hallazgo de la semana. La sorpresa agradable de todo lo que me he descargado el pasado fin de semana. Que digo hallazgo y los tipos llevan ya 4 discos, ¿sabes? Con este último titulado Fronteras. Desde California, desde el condado de Orange, os presento a los padrinos del Skacore, 8 Calacas. Esto que escuchas es el primer sencillo de ese nuevo trabajo de Fronteras y lleva por título Mutante. Yo no sé a vosotros, pero a mí me están encantando. Noticia, Desno va por el hacha. ¡Oh, yeah! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice, tiene hora, por favor, ¿eh? Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues quedaros con este nombre, quedaros. 8 con el número 8, Calacas. La primera con K, la segunda con C. ¡Tremendos! Desde luego he dicho lo que más me ha gustado de la última semana y en mucho tiempo de lo que me ha resultado más novedoso, ¿eh? Que no deja de ser hardcore con matices ska, pero que está muy bien ejecutado. Y ojo cómo tocaba la trompeta el pavo, cuidado. Sí, una pasada. bueno, habrá que estar atentos a estos ocho calacas, porque la verdad es que molan bastante y así nos lo están diciendo también en la conciencia rockera. Yo pensaba que yo estaba cargando la escopeta, quitando las anillas a las granadas y no, dice, oh yeah, sí que molan. Oye, más contento que para qué me dejas. Vamos a irnos a por las bizarradas, atentos a la primera porque... es la hostia. Vamos allá, Rosa. ¿Cuánto cuesta un gramo de cocaína? La polémica pregunta de un concurso de televisión gallega. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es algo que tenemos que ambientar bien musicalmente, Rosa. Así que permíteme que tome un momento el mando y vamos a ver. ¿Qué es esto? Que no funciona el cacharrico. A ver ahora. Yo creo que a partir de ahora voy a poner esta canción cuando hablemos de Galicia, porque... Por increíble que os parezca, esto es lo que preguntaron en un concurso de la televisión galega. Bueno, ya sabéis que en los programas de preguntas y respuestas se plantean muchas cuestiones sorprendentes e incluso inquietantes. Pero una realizada en el programa Atrápame si podes, ¿eh? Atrápame si podes, rapaciño. En la televisión galega ha llegado a enfadar a varios usuarios del Twitter. Matallo, carallo. ¿Cuál es el precio medio de un... Vamos a leerlo bien. ¿Cuál es el precio medio de un gramo de cocaína en la calle? Fue lo que preguntó el presentador a las concursantes, que se quedaron algo sorprendidas. El conductor del programa, para salir del paso, porque él tampoco se lo debía esperar, pero me dio solo la pregunta tras realizarla y dijo que los guionistas que tienen un amigo que él sí que lo sabe, pero porque es policía. La excusa del amigo. Ahora, que las concursantes acertaron la respuesta, 60 euros, claro. El gramo de centollo, 60 euros. La fariña. El momento fue capturado por varios tuiteros. Sobre todo fueron usuarios galegos los que recriminaron a la televisión de su comunidad que se realizase esta pregunta. El revuelo en la red social provocó que un guionista del programa contestara a una tuitera. Son datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, OEDA, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, justificó, aunque la argumentación del trabajador no consiguió frenar las críticas. Atrápame se podes es un concurso diario de la televisión galega. Varios concursantes participan durante las... Bueno, que tiene versiones en todas las televisiones autonómicas, ¿eh? Aquí está en Aragón el Atrápame si puedes, en Euskadi también hay varias versiones. Bueno, pues en ese concurso varios participantes concursan durante la semana para hacerse con un bote que asciende a 25.000 euros. Premio que les da perfectamente para comprarse un montón de farropa y ponerse hasta el culo, hasta las trancas, hasta que les dé un sarterazo cerebral. Y precisamente ahora suena el tercer tema de adelanto del futuro nuevo EP de los punk rockers astures, Sartenazo Cerebral. Un trabajo que se lanzará en octubre como conmemoración de los 10 años del grupo que se cumplen este 2022. Lo que escuchas se titula Controlados. ¡Sartenazo Cerebral! La excusa perfecta, tu seguridad. Pus Asturias. Dice Des que lo de los 60 euros del gramo es de primero de drogadicto. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Preguntaba Tania con la anterior bizarrada que qué pensaría el policía ese de las concursantes. Pues que por mucho que trabaje no tiene nada que hacer. Que nos gusta la farlopa más que un tonto los palotes, vamos. Así en general a lo sumo a grosso modo hablando, Drogaína no, caca. Bueno, pues después de... Podríamos continuar con las preguntas y las respuestas, ¿no? De un concurso de preguntas y respuestas a otra cosa que también se compone de preguntas y respuestas. Rosa, Rosa, ¿eh? Profesora, corrige los exámenes con memes y stickers. No se nos había ocurrido. Pues no, no. Solo a ella. Solo a ella. Esta profesora de lengua ha conseguido algo con lo que muchos profesores sueñan, con lo que muchos profesores anhelan. Que sus alumnos no solo se fijen en la nota de los exámenes, sino que también presten atención a las revisiones. Una tarea laboriosa que trae de cabeza a muchos docentes para conseguir que los estudiantes no estén exclusivamente pendientes de la calificación numérica de la prueba, sino que intenten aprender de los errores. Para ello, ha empleado un método nada convencional, pero que le ha proporcionado exitosos resultados: cambiar las anotaciones por stickers y por memes. De esta forma, sus alumnos revisan el examen buscando los memes más famosos de las redes sociales que guardan mensajes sobre su ortografía o el razonamiento de las respuestas. Y asegura que es la primera vez que pasan de la nota. Han ido directos a ver si tenían memes en los exámenes. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí, no. Que hay barcas para continuar, ¿no? La docente ha decidido compartir las plantillas de sus stickers y memes en Twitter. De esta forma, los profesores que quieran dejar atrás el bolígrafo rojo y sumarse a esta nueva tendencia, solo tendrán que descargarlas e imprimirlas en papel de pegatina. La cara de los alumnos al ver sus exámenes por primera vez, como si de una conversación de WhatsApp entre amigos se tratase, seguro que no tiene desperdicio. ¿Sabes lo que tampoco tendrá desperdicio? La cara que se le quedará a la otra y a cualquier otro profesor que ponga esto en práctica cuando sus alumnos se cansen de la tontadica y le digan: profe, no vayas ni de tía guay ni de enrollada. Tú no eres de los nuestros. Ese es el título del cuarto tema del nuevo disco de los Punkarras de Alcobendas, Caos Urbano. Un disco que lleva por título Euforia, y esta canción, una sátira sobre esos personajes que todos alguna vez, quien más, quien menos, nos hemos tenido que comer con patatas. Me cuenta sus putas miserias. We'll be right back. eso me ha quedado ya bastante claro. La saco mierda, boca negra. Asalto mata Radio Rock.com. No sé qué extraña habilidad estamos agarrando Rosa Rosade, que solo nos entre la canción de recomienda la programación de Asalto Mata los martes. Los demás días no nos entra ninguno. Bueno, a continuación nuestra. Cuando terminemos, llega David Calderón con su programa Trovador Urbano en riguroso directo en tu reto también vía asaltomataradiorock.com. A las 19.00 desde Arrasate, a las 19.00 hora Madrid, siempre hora Madrid, porque ya sabéis que hablamos tanto para el directo como para el podcast, como para las redifusiones y para países de cualquier horario interplanetario. Pues lo que digo, a las 19.00 desde Arrasate llega Chema Sánchez con su concierto para ellas y ellos. A las 21.00 es el turno de la redifusión del segundo de los programas que hace este terremoto de mujer llamado Begoña Urmeneta, el Little Track. Otra mujer, pero en este caso una encantadora de serpientes, Mercedes Herrada y su programa Mixtape a las 22.00. Ya adentrándonos en la madrugada, el Rock Antena Roll con el amigo Juan Carlos Manzano y toda su troupe desde Huelva, Diario del Metalhead. Y si te esperas hasta las 3 de la mañana porque no tenía sueño, pues ahí estará Pequeño Ternasco sonando nuevamente For You. Vale, y ahora sí, nos vamos a por la última sección del programa, la que más le gusta a Elías. Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. Hoy nos vamos a tocar, ojo, esto me parecía a mí difícil, pero no imposible, con The Helicopters. Este pedazo de balada blues es el segundo adelanto de Eyes of Oblivion, el octavo álbum de estudio tras un buen montón de años de los garajeros suecos, un álbum que saldrá el 1 de abril. Esto se titula Lo siento, pero puedo morir. So sorry, I could die. Así que tóquense a gusto, tóquense contentas, tampoco se vayan a morir por tocarse y no se vayan todavía, que ya estáis en la banda de San Percalanda. I'm sorry, so sorry, I could die. qué chula. Voy a voy a bailar agarrao. Agarrao al manurrio. Pues sí, ahora ya a cascala por ahí, a ver si se arregla un poco el día, que menudo día llevo. Espero que a vosotros sus haya arreglado un poco más. Besos, abrazos y hasta mañana. Será tu destino a la cascala por ahí, a la cascala por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanajo también se despide de todas y de todos vosotros, de ti y de tú. Y te recuerdo, como hago cada día, no sin antes agradecer enormemente la escucha, que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, corrigiendo exámenes con emoticonos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanajo. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! ¡Mañana más se os quiere! ¡Agures! ¡Monamures!